Bueno. Antes de nada, tenéis comida en la cocina, hagámoslo. O sea, ¡parlame el micro! Vale, bueno, queda. No, pero anem de ficar la intro primer. No, no, igual, pero. Igual, ¿no? Pero anem a parlar per micro, porque son professionals. Vedetes professionals. Professionals de la radio. Dos chicas de revista. Bueno. No, sentada. Yo la silla la tengo para subirme, no para sentarme. Yo soy una señora, yo paso. Benvingudis a el programa especial. El programa especial para darle gracias a ETA por matar a, por matar al jefe de Estado. Vamos. ¡Gracias, ETA! ¡Gracias, ETA! ¡Gracias! Bueno, realmente hoy estamos celebrando una iniciativa popular, autogestionada. ¿Vale? Que llevó a una persona a donde ningún hombre ha ido jamás. Estamos celebrando la inauguración del programa espacial vasco. Como podéis ver, me he hecho un parche. Euskal Espacio Agencia, Madrid 20XII73. Diana, 20 del 12. XII de toda la vida. XV palito. XV palito, Benedicto. Vale. XV, palito. Era X, V, palito. No, X, V, palito. Sí, es verdad, joder, macho. Tenéis que ir un poquito más a misa, peña. Sí, si queréis cogeros sillas y toda la pesca. También podéis bailar. Estáis en vuestra casa. Bueno, tampoco, mientras hablamos. Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo. ¡Escúchanos, maricona! Hola, bienvenidos a Tofuria, un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres, con Diego en la cuña. Es el programa, no sé, eso usa piro. 120. Por el culo. Por el culo te la hinco. Y se me va a hacer muy difícil hacer en castellano este programa, porque este programa es por primera vez desde tiempos inmemoriales, desde la fila alternativa, que es un programa en directo. ¡Saluda al público! ¡Hola! Bueno, en directo me refiero con público, maricón. Vale, no es en directo, está editado. Los goraetas no saldrán en internet. Una polla que no. Saldrá gora. Y esto que veis que hago, luego Piro lo va a cortar en edición. Se pero tira como una hora y pico cortando que soy yo, pues mira. Y esto no me lo paga nadie, que conste. Esto lo paga la Agencia Espacial Española. Que se fundó, que lo sepáis, hace 6 meses. Lo paga Soros, que paga Soros sobre los mira, travestis. Una cosita aquí, si nos está escuchando George Soros, una paguita, por favor. Gracias, sí. Cariño, 500 pavos al mes a mí me arreglan muchas cosas. Y a Piro más. Sí, buah, me da para vivir años. Guy. Bueno, que a ver, para la peña que estés aquí, hay comida en la cocina, hay una tostadora para poner tostadas de pan si queréis. No seamos las camareras porque vamos a estar con el sonido y con la música, así que no podemos hacerlo. Yo no, yo voy a estar de jefa absoluta. Ay, mira todos los micros para mí, yo voy a estar posando. Vale, y nada, tenemos un listado que excede la hora y media de programa, que es el tiempo que tenemos, de listado de canciones que nos han ido proponiendo durante toda la semana ya, y ahora han venido ya como 10 más en el último momento. Así que la única manera que veo de hacerlo es poner en aleatorio. Evidentemente ha habido canciones que hay que ponerlas sí o sí, porque se han repetido, porque son demasiado suculentas, no sé cómo decirlo. Vale, yo creo que primero igual deberíamos explicar en qué consiste la fiesta del Tofuria. para contextualizar un poco de qué van a ir las canciones. Sobre todo para contextualizar a la gente que lo escuche por internet, que tampoco tiene ni idea de todo esto y de toda la campaña que se ha hecho. Bueno, en el último programa hablamos de esto. Sí. Bueno, pues da igual, el último programa no lo escucho nadie, ¿a que no? ¿A que no? ¿Vosotros escucháis Tofuria? Que levante la mano. Por favor. Vamos ¡bien! A... Programa nicho. Ay, muy bien, levanta la mano como Dios manda. Para la gente de la radio ha habido un saludo fascista por parte de un buenorro anarquista al que confundí por maricón y desde entonces se la tengo jurada porque me hizo queerbaiting. Joder, quizá bueno, el bullying al hetero ha funcionado. Vale, entonces estamos en un programa especial, un especial navideño de Tofuria, en el que estamos conmemorando que hace 50 años una peña muy maja... Puso un petardo. Nada, les falles de hace 50 años en Madrid. Exacto, una movida muy valenciana que es hacer explotar cosas. Entonces, nada, pues hace 50 años pasó algo y hoy pues lo vamos a celebrar. Sucedió en la capital del juego Skyrim, Carrera Blanca. ¡Qué friki, por favor! Quien pille esto, no sé. Lo pilla mi hermano, que es una rata traidora que no ha venido y me dijo que iba a venir. Homofobia. Esto no lo borres, que lo va a escuchar. Homofobia. Maricón. ¿De verdad que no vamos a mencionar a Carrera Blanco? Bueno, ya lo... Cuidado, la Audiencia Nacional. Que si dices Goraeta no pasa nada, pero Carrera Blanco enseguidita... Cuidado, Lidia Falcón al acecho. ¡Escóndete, Diana! Para quien no lo sepa, Lidia Falcón me ha denunciado. Aún no hay juicio porque aún está en preliminares y toda la pesca. ¿Aún hay queda que no, hay peña que no lo sabe todavía? No lo sé, yo se lo digo a todo el mundo. Es lo mejor que me ha pasado este año. Y nada, me han denunciado por un tuit que no iba ni para ella, así que es divertidísimo. Todas las coñas que van a Lidia Falcón es por eso. Bueno, yo quiero decir que me he vestido de esquineto porque una persona me lo pidió expresamente y todavía no ha venido. Así que espero que venga o pues tendré unas palabras con esta persona. ¿Sabes qué me recuerdas con Roberto Vaquero? Con la barbita esta, a cualquier esquineto, literalmente cualquier esquineto, y en concreto creo que el de Non Servium, el bajista era, que llevaba... ¿Quién? Ese es un hetero, el nos da snooker. Igual. Bueno, nos da igual, veces, lo importante sí. Es que Piro está haciendo cosplay de Roberto Vaquero, al que repetimos, hablo en el último programa, pero como no lo escucháis os lo vuelvo a contar... Vi por la calle hace unas semanas y me entró la risa y dije, toma zorra. Entonces, Roberto Vaquero, toma zorra. Si vienes por Valencia, ya sabes dónde estamos. Te azotamos. Roberto, ¿desde cuándo vienes a Valencia y no pasas a vernos? ¿Has hablado del libro de Piro en tu programa de YouTube? Ya nos estamos repitiendo, ¿eh? Porque... Vale. Piro... Necesitan contexto. Ya. Si escuchan el programa, no. Pero como no escuchan el programa... Que no, somos un puto loro cartujano. Por cierto, he visto la serie nueva de los Javis y esto hay que comentarlo en el siguiente programa. La de Vestidas de Azul. No. Me cago en los Javis, no. Sois unos putos queerbaiters dentro de los maricones, de verdad. Que me da igual, que tiene mogollón de peña trans, pero que me cago en los Javis, que me la suda, que pues vamos a poner una canción, va. Tema para el siguiente programa. Yo me cago en los Javis también, pero quiero verla. Yo mandé un vídeo rollo casting para esa serie y aún estoy esperando que me contesten. Well, ojalá Diana cobrando de los Javis. Vamos a poner un tema. Voy a poner un tema que creo que todo el mundo nos ha pedido y luego ya va en aleatorio y luego ya en algún momento paramos, ¿vale? Ajá. Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota.

Valencia. Volvemos a Tofuria después de esta, este momento musical con canciones para nada contrarias a la democracia. A la democracia. Somos democráticos. Somos demócratas, votamos PSOE, votamos Sumar. ¡Viva Perro Sánchez! ¡Viva Perro Sánchez! Esto bueno. Yo le daba. Para el agente del CNI que nos esté escuchando, enhorabuena, te ha tocado la parte divertida de tu trabajo. Para el juez de la Audiencia Nacional, que nos está escuchando también. Hola, bebé. Métenos en el mismo módulo, por favor. Aunque que sea en el mismo módulo. Que al menos hacemos un programa de radio desde la cárcel, todo pues, guapo. A ver, módulo de maricones. En la módulo de maricones. Picasso, sí. Ya, o sea, como os habéis. ¿Habéis leído la autobiografía de Nazario? Que vuelva a la cárcel de Huelva. Total, pero cuando Nazario y Ocaña estaban en la cárcel, que estaba Nazario haciéndole un dibujo a uno en la espalda para que se lo tatuaran y Ocaña chupándole la polla al pavo. Ese es el tipo de prisión que necesitamos. Esa es la prisión que queremos. Queremos abolición de prisiones, pero también prisiones de maricones. ¡Bien! ¿Alguna? No. Abolicionismo de prisiones ya. Piro, ¿quieres hablar? No. A ver, a mí es que... Nos censuran. A mí me han comentado... me han pedido expresamente para este programa que le peguemos a Piro. ¡Ah, hostia! Hay que pegarle a Piro. ¡No me he traído la fusta! No os preocupéis, voy a la cocina, cojo cosas de la cocina. Vale, vale, cojo cosas de la cocina para pegarte. Bien. Bueno, para la gente que está escuchando por la radio, os jodéis. Haber venido, que aquí la gente en directo va a ver cómo. Bueno, va a ver lo que hago en casa todos los días, que es pegarle a Piro, porque se porta mal. Yo no le pego a Piro, pero es que a mí me lo han pedido. Tú puedes pegarle, yo te doy permiso. A mí, bueno, es que ya eres la segunda persona que me da permiso. Ya, las dos personas que le pegamos. Exactamente. Con asiduidad. Tú no. Tú eres hetero, no puedes dar permisos. Los permisos son solo para los maricones. Bueno, Diana está como ligando de una forma muy extraña. ¡Ajo! A ver. Bueno, eso, con eso es igual. A ver. Uy, pues. Esto duele, ¿eh? Hostia, está bien. A ver. A ver, Piro. Este hay que darle duro. Que lo vea el público. Bueno, para la radio, esto que vais a escuchar es real. Vamos, vamos. Venga, hay que hacer un programa, venga. Ya está, hay que tenerlo. Hay que hacer un... ¡Joder, te acabas de perder cómo le pego, Piro! ¡Es que...! ¡Llegas tarde! Haber venido antes. Bueno, pues, lo que acabáis de ver se llama Piro es mi perro. Presentado por Diana. Hago trabajos profesionales de puta y dominatrix. Por favor, contrátenme. Por favor, desde aquí, desde el Tofuria, para todos nuestros oyentes, Diana necesita un sugar daddy. Que sea poco esfuerzo, que le haga bizums y au. Sí, bueno, si quiere alguna mamada también, pero... Joder, pero Diana, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No te vayas, que sos de tontos. Te da igual, le cobro el extra. El extra de Navidad. Eso, gente que me escucha en Tofuria, no sé, dadme dinero. Soy pobre. Y no tengo clientes, es terrible esto de ser puta precaria. Bueno, aquí todos somos precarias, entonces, si George Soros nos quiere, que ya me lo he comido, nano, si George Soros nos quiere dar una paguita de puta madre. Y también, desde aquí, iniciamos un crowdfunding popular colectivo para mandar a Piro a no sé qué museo de Torrejón de Ardoz, en el que está el coche de Carrero Blanco. Por favor, si todo el mundo pone una peseta... Piro se va haciendo autostop y seguro que la entrada es hasta gratis, pero se puede comprar una botellita de agua, ¿vale? Por favor, dadle dinero para que se vaya a Torrejón. Que, bueno, antes, para que como la audiencia no lo está viendo, la audiencia que no está aquí... La audiencia nacional sí, pero... Sí, pero bueno, que hay una televisión en que está reproduciendo un vídeo en el que Carrero sale volando por el espacio, por el mar, y está reproduciendo memes, que yo creo que los memes los subiré luego al blog de Radio Malva por si quedaba alguna duda y para aportar más pruebas para la Audiencia Nacional. Para cerrar más sitios, cerrar Radio Malva, cerrar el Ateneu, cerrarlo todo. Bueno, y también, si queréis veniros con nosotras a la prisión de Picassent, podéis contar chistes de Carrero Blanco, os damos el micro y así pues nos vamos todas juntas, ¿vale? Exactamente, a la siguiente que paremos la música, se abre el micro de contar chistes. O sea que, id preparando los chistes ya, mariconas. Y si no se cuentan chistes, pues es homofobia, ya lo sabéis, así que pues, yo qué sé. Reparaciones, todos los heteros en la sala, reparaciones. Sí, pero se camuflan bien, son buena gente. Sí. Bueno, ya ponemos musiquilla, ¿no? Vale, no te mueras. Pues nada, seguimos con la musiqueta. Eta. Gora. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rocket like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my trucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Show, but three to be a legend, even if I'm poor. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. All my mother ringworms and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Babies like a pose, come up in the front row. The homies in the back, give the hats a roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Oh,

Madre mía, guau. Que la liemos. Que la liemos. Bueno, pues ya estem arribant al final del programa, no? Quina hora és? Anem per la mitat. Joder, macho. Bueno, es que ¡me s'està fent molt llarg este programa! Bueno, Diana, es que, a ver, yo desde aquí creo que deberíamos hacer el Tofuria en valenciano, pero... ¿Saps lo que... tu no saps el lore de per què no el fem en valencià? No, no ho sé, però contame avui i deixem vale, el programa posat. Vale, pues aprovechamos para dar las gracias a las cadenas de radio... Esto le sale bien a Piro, ahora que lo diga Piro, porque a mí esto no me sale. Pero hacemos el programa en castellano porque nos escuchan desde Asturias y desde Granada. Y desde Barcelona también, pero en Barcelona da igual, pero... pero sobre todo desde Asturias y desde Granada. Y nos pidieron, por favor, que no está mal que esté en valenciano, pero que si puede ser también en castellano y tal, más que nada para que desde la radio de allí local pues se entienda. Pero escúchame, Goraeta es lenguaje universal. Ya, eso sí, eso sí. El Goraeta lo decimos en euskera porque aquí respetamos las otras lenguas de la península. Os recordamos que podéis escucharnos en la plataforma de mierda cuyo nombre no vamos a nombrar. Exactamente. En archive.org, archive, para las que saben inglés bueno, y en Radio Bronca, Radio Almaina... Y ya no me acuerdo de más. Radio Cuca y Contrabanda FM de Barcelona, Granada, Asturias y Barcelona, respectivamente. ¿Que te acuerdas del orden? Bueno, aprovechamos este espacio para comentar a nuestros oyentes que en Radio Almaina van a hacer un nuevo programa de radio con el que vamos a colaborar muy pronto de una persona a la que amamos y que va a ser bastante mamarracheo y bastante serpiente y hacha. Así que... escuchadlo, serpiente y hacha always. Serpiente y hacha es el botas y tirantes de del Tofuria. Es el botas y tirantes de la peña no binaria. Dios mío. Bueno, ahora viene el momento, no me lo voy a comer, Piro, que ya he merendado, bueno, que he comido muy tarde, no he merendado. Ahora viene el momento en el que toda esta gente que me estáis mirando fijamente os damos un micro y nos contáis chistecitos. Vamos, va, ¿quién quiere empezar? El hetero que se está mordiendo las uñas, ¿quiere empezar? Bueno, Si no os asustéis, porque si no tengo algunos preparados, porque podía esperar este escenario, ¿vale? Pero si alguien tiene sí, algún chiste... Sí, rompe el hielo, Piro, que tienes ganas de contar algún chiste. Vale, tengo varios apuntados que me han pedido que los cuente. La verdad es que alguno me ha parecido un poco lamentable, pero bueno... No los cuentes todos, Piro. Haz una selección, por favor. Ten un vale, poco de... Vale, vale, a venga, ver, venga, que venga. Si no lo hago, esto se corta ya, vale, que no venga, pasa a ver, nada. A ver, uno antiguillo, porque ahora la persona a la que hace referencia es un pedazo de lamentable. Pero, ¿en qué se parecen Miguel Bosé y Carrero Blanco? En que Miguel Bosé es un diablo y Carrero Blanco un diabolo. ¡Wow! Espera, como no tenemos... eso sí, reacción del público. Si no os gusta, abuchead. ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Puto travelo! ¡No sé qué! No sé qué, es un insulto que va dirigido hacia mí, entiendo. Ah, tú eres no sé qué, sí. No, el insulto que más me gusta decir. ¡Irrelevante! Joder, qué duro. ¿Qué currículum tiene esa tarántula? Bueno, va, cuenta más chistes. Es que salten por los aires, está contando chistes sin el micro. ¿Cómo que no quiere venir a contarlo? ¿Será maricón? Vale, pero lo puedo decir al micro. ¡Díselo al micro! Es que si no, no queda grabado. Ajá. Nada, maricón. Un chiste se ha perdido porque la persona que lo ha contado no quiere acercarse al micro. Bueno, yo iba a contar... No era un chiste, me estaba inventando por el camino. Bueno, que si Carrero Blanco viviera hoy día, sería muy fan de Elon Musk. ¿Por qué? Porque también puso un coche en órbita. ¡Ja, te la acabas de inventar? Sí. Why not? Yo le estaba diciendo a Diana que, bueno, obviamente odiamos a J.K. Rowling porque es una terfa. También conocida como Juan Carlos, Juan Carlos el Rolero. Bueno, la odiamos y desde aquí, por favor, le decimos a la Audiencia Nacional que empiece a mirar la movida del copyright porque la movida de los coches voladores es una cosa no española, sino euskalduna. ¿vale? O sea que vamos a empezar a darle crédito a quien toca darle crédito. Nada de coches voladores, cariño, el coche de Carrero, que además era un coche mega random de una marca como americana, que seguro que le costó un pastón, seguro que le ha importado, bueno, una fantasía. Un Dodge, creo que era, me parece. Dodge, sí, sí, sí. Bueno, es que hemos leído una entrevista del nieto de Carrero Blanco, que es bastante fantasía también. La podéis buscar si buscáis Carrero Blanco nieto, tal, y el señor pues dice en plan que la gente le tenía mucha envidia a su abuelo porque era un señor que estaba muy en contra del despilfarro público y que era demasiado serio y que en realidad su muerte no fue un atentado, sino que fue un inside job de dentro del franquismo y que luego los de la ETA, que eran unos desarrapaos, se quisieron poner la medallita. Entonces, esto no es apología de ningún grupo terrorista, sino que esto es apología del franquismo. Vamos a ir a la cárcel igual, pero bueno, que lo sepáis. Al nieto de Franco, solo quiero decirle... Al nieto de Carrero Blanco. Al nieto de Franco quiero decirle que invite. Pero no, que yo ya no me drogo. Pero al nieto de Carrero Blanco solo quiero decirle, Piro quiere follarte porque eres facha, punto. No, no sé ni cómo eres, pero seguro que qué le pones. Qué bien me conoce. Pero si a Piro le encantan. O sea, es la gente que más le pone en esta vida. A ver, hay un poema de Silvia Plath que dice, bueno, solo lo sé decir. También conocida como Silvia Los Platos. Girl. Bueno, Silvia Plath dijo en uno de sus poemas, solo sé decirlo en catalán, así que, sorry. Tota dona adora un feixista. Y esto creo que es el lema de la vida de Piro. Bueno, y... Qué horror. Aunque no lo diga, Carmen... Bueno, lo dijiste en el último programa, ¿no? ¿El qué? Lo de Robertito. Sí. Sí, es verdad, lo dijo, vale, vale. Delante de mi perrita. Ah, sí, sí. Como no escuchan el programa... En el último programa reconoció que cuando vio en persona a Robertito Vaquero le pareció más follable de lo que esperaba. Está más bueno en directo, pero no está bueno en realidad. Bueno, a ver. Solo es alto. Bueno. Oye, esto eran chistes de Carrero, no de Roberto Vaquero. Son parecidos. No, hombre. Vale, sí, total, nadie está contando. Coge el micro, tú tienes derecho a coger el micro cuando quieras. Da igual, tú cuando quieras tienes derecho a coger el micro. Bien, mira, o sea, bien, como si, es tu programa, es también tu programa. Pero no te lo acerques para allá que va a pitar. Eso es para romper el hielo, ¿vale? Dice, papá, ¿qué tiene mami entre las piernas? Dice, hijo, las llaves del paraíso. Papá, sácale copia. No, perdón. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelvo! ¡Bien! Papá, ¿qué tiene mami entre las piernas? El paraíso, hijo. ¿Y tú qué tienes entre las piernas? Las llaves del paraíso. Papá, saca... Cambia algo, porque hay varios que tienen copia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bú! ¡Bien! ¡Bú! Me encanta, me encanta. Por favor, ¿alguien que tenga algún chiste de ETA? Ay, de ETA, de ETA no, de Carrero. Pero Carrero. Chistes de vascos también, va, ven, ven. Estamos en Navidad. Venga. No. ETA, ETA, noche buena y vaya la vida. Madre mía. Esto lo tienen que levantar los travestis, si es que no puede ser. Totalmente. Si no fuera por los travelos, ¿qué sería? ¿Qué sería de la Navidad? Bueno, yo voy a contar otro chiste de Carrero, ¿vale? Que te parece al que ha contado Rocío. Papá, Carrero está en el cielo. Sí, hijo, y el coche, y media esquina... Eso sí que me ha gustado. A mí me gusta mucho que nadie se ría de los chistes de Piro. Porque es que, también os digo, si no reís, él se siente humillado y a él le gusta. Mierda, me ha cogido. Bueno, ¿sabéis cuál es la moto favorita de Carrero Blanco? La Honda Expansiva. Bueno, y el campo de fútbol favorito de Carrero Blanco, lo sabéis, ¿no? ¡Muy bien! ¿Y la ciudad favorita? Yo pensé que ibas a decir de Rubiales. No lo habéis oído, audiencia, lo siento. ¿Y cuál es la ciudad favorita de Carrero? Fallera. ¡También! La ciudad Fallera, han dicho por ahí. Era Granada, pero me vale. ¿Y el arroz favorito? Fallera. ¡No, el arroz bomba! ¡El arroz bomba! A todo esto, está guay porque esto no va a salir en el programa, porque no, nadie está diciéndolo al micro. Ya, bueno, yo qué sé, pues haber estudiado. Bueno, la gente de casa que hubiera venido, que hubiera venido. Tanto eso de vivir a 500 kilómetros y no venir al programa. Hombre, por favor. Haber estudiado. A ver, te digo una cosa. En el último programa tuvimos una visita que se hizo unos buenos kilómetros y nos trajo un cartel, ¿eh? ¿Quién? Sí, por favor. Vampiro, ¿quieres contar más chistes? Sí, y pasamos a la música, ¿no? Vamos primero a humillar a otra persona del público, venga, por favor. Venga, venga, ¿quién humillamos? Aquí hay una persona muy sensual, con las piernitas abiertas, que me dijo, bueno, le obligué a que se preparase un chiste de Carrero Blanco como si fuese Eugenio. Entonces, ay, a ver si empiezas, cariño, ¿saben aquel que dio? Va. ¿Y al público? Bueno, yo soy Eugenio y, bueno, vengo... Yo soy de, bueno, natural de Cataluña y bueno, es para, esto es más que nada para que la gente no sepa mi verdadera identidad, ¿no? Porque yo soy odontólogo, en realidad me llamo Miguel y no soy catalán. Bueno, pues yo quería hacerle una pregunta a estas personas que están aquí. Por ejemplo, tenemos a Piro, que en realidad parece más que un skin, un huérfano de Liverpool de principios de siglo XX. Yo no sé si deberían llamarlo Piro, deberían llamarlo Fable, como el ratoncito que viaja al Nuevo Mundo, porque la verdad es que da bastante lástima. Esto es un chiste aquí que creo que es un poco hiriente, ¿eh? Pero como yo soy una persona anónima, pues puedo ser hiriente. Yo no quería hacer un chiste, yo quería preguntar, en vuestro top 5, cada uno tiene un top 5, ¿a quién mandaríais al programa espacial español? Es decir, con el mismo sistema con el que mandaron a Carrero Blanco a la Luna... yo quería preguntar quiénes serían el top 5 de personas vivas en la actualidad que mandaríais. Muchas gracias y un saludo a mi madre ficticia. Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Vale. Este es el último programa del año, entonces podemos hacer una necroporra. A ver quién va a palmar en 2024. Vale, yo como... Yo voy ya, Olin, ya tengo un juicio a la vista y estoy esperando... Así, el de la Audiencia Nacional. Voy a decir la persona que me ha denunciado. Yo qué sé, para que tenga más material para denunciarme una segunda vez. También, ¿quién más? ¿A quién más pondría? Ay, no sé. A Patricia Sornosa, que nos pilla cerca. Simplemente porque nos pilla cerca. ¿Quién es? ¿Eh? Que no todo el mundo tiene que conocer. Ah, bueno, sí, Patricia Sornosa es una, según ella, comediante, cómica, según yo, fascista, que es una terfa asquerosa y que es de aquí de Valencia. Y si os acordáis, el programa Estirando el Chicle, la liada que hubo, pues fue con la Patricia Sornosa esta. ¡Hola, gente nueva! ¡Hola! Patricia Sornosa, eso, Patricia Sornosa. ¡Que nos escuche, que nos escuche! Bueno, también mandarían un viaje espacial de solo ida a los jueces que aprueban los desalojos aquí en nuestra querida ciudad de Valencia. Y no sé quién más. Dale tú a alguien, Piro. Ay, no sé. Es que solo se me ocurre gente muy famosa con mucho poder. Es que eso no tiene gracia. Yo qué sé. No sé. Elon Musk. Yo qué sé. El otro, no sé. ¿Cuánta gente? Más de la terreta. 5. ¿Más de la terreta? Vale. ¿A Roberto Vaquero? ¡No! ¡No! Porque nos dejaría de dar contenido audiovisual de calidad. No, yo se lo quiero dar. ¿Quién? Fermín Turia, muy bien. Vale, yo también tengo uno. A una gente muy maja, el nuevo Frente Obrero, a la gente del MS. Bueno. ¡Hola! Yo, aparte de desearle que solo le pasen cosas malas a... Mi enemigo, tu enemigo, nuestro enemigo, porque aquí estamos unas cuantas del club. En realidad voy a hacer la de ser una miss y voy a decir que... Estaba perdiéndome, no me acuerdo, mi enemigo, tu enemigo, nuestro enemigo. Diana, por favor, la neurodivergencia. Vale, voy a hacer la de la miss y voy a decir que mis deseos de muerte en realidad son para... No, para los Javis no, que quiero que... Es que es como... Me pasa como con Roberto Vaquero. Quiero que sigan vivos porque quiero que sigan haciendo contenido para hacer un visionado de odio. Bueno, dejadme hacer mi puto discurso de mi ruzafa. yo solo pido, por favor, muerte al ejército de Israel y a Israel en general. Gracias. Total, y a los sionistas de aquí. Sí. Entre ellos también... Federico. Federico, denúnciame y tengamos una cita. Qué morbo. Bueno, yo también, ya que hablamos de la treta, yo también quiero mandar ahí a Cristina Seguí. Sí. Bueno, y después de extra negro porra barra desearle la muerte a gente, cosa que no es delito, pero esto suma a todo lo que nos va a leer la Audiencia Nacional. Yo te lo digo, el día que nos hagan un juicio por esto, no me voy a poder aguantar la risa. Una persona muy seria, con traje y corbata, va a leer las cosas que yo he dicho en este programa. Me voy a morir de la risa. Va a ser muy divertido. O sea, va a ser el mejor programa de Tu Furia, no va a estar ni grabado. Va a ser eso que va a pasar ahí. O sea... Nos tocará hacer muchos senadores de la mandra para gastos judiciales. Bueno, Goraeta. Bueno, eso, Goraeta. Bueno, oye, le damos a la música. Me pollan tus tetas. Vale, tengo un chiste más antes de pasar a la música. ¿Cuál es la canción favorita de Carrero Blanco? Pues todas las de la lista, Piro. Sí, pero en especial esta. En especial esta. ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile. I feel it. them gonna explode like atomic bombs. I had to write the grid. bai guztietan abesti baiotzen abesti hau, abesti hau, ha ha bolo, bolo, karrero bolo genuen dejado kaio bolo, bolo, karrero bolo genuen dejado kaio bolo. Era carrero ministro naval y su gran sueño volar y volar hasta que un día, ay, ay, ay, ay, ay, se hizo su sueño una gran realidad. Thank you. Y volvemos al Tofuria. Bueno, ya estoy acostumbrada a las pausas de una canción. Llevamos... Hostia, ¿por qué sigue sonando música? Ya está. Bueno, que se quede de fondo, qué coño, estaba bien. No suena muy fuerte, ¿no? Vale, perfecto. A ver, aquí dentro sonará... No, aquí dentro sí que sonará fuerte, ¿no? Ah, no, que va, está de maravilla. No, pero eso es de ahí, o de... Gracias a la peña que lo hace todo para que yo no tenga que hacer nada. Bueno, pues volvemos a Alto Furia. Ya no sé qué nos queda algo por decir, Piro. Hora ETA. Aparte de eso, Hora ETA Militar. Es broma, Audiencia Nacional. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido a este directo del Tofuria. Gracias. A esta fiesta conmemoración al primer vuelo del programa espacial español. Español no, vasco. A ver si van a refundar la ETA y van a venir a pegarnos a nosotros. Es verdad, estamos un poco fritas del cerebro, en verdad. Bueno, venimos fritas de casa, no pasa nada. Somos así, ¿vale? Pero sí, muchas gracias por venir. Y en el siguiente programa no sabemos de qué vamos a hablar, ya lo pensaremos. Vuestro programa mamarrachísimo de referencia, Piro, di algo que me estoy quedando sin ideas. Por ahí. Vale, pues nada, con este bajón de final, con estas energías por los suelos, con este no saber qué decir y encima Piro se va a joder para editarlo porque está sonando música de fondo y no se puede cortar. ¿Qué crees tú eso? Con esta mierda de final para esta maravilla de programa, os dejamos, seguimos poniendo musiquica y que siga la fiesta. Ahí en casa no escucharéis más música porque vivís muy lejos y no podéis venir. ¡Oh, qué pena! Haber estudiado, no queréis venir. Haber sido ricas. Oye, cuando os dieron a elegir dijisteis, no, yo pobre. Pues ahora no te quejes, Vale. ¿Sabéis qué tienen en común Carrero Blanco y Amancio Ortega? Que los dos explotan. Un besito en la frente para toda mi peña que trabajáis en tienda y os estáis papando una buena campaña navideña. Y señora, la bolsa son 25 céntimos y a ti que regalo sí que se los saco. Gracias. También. Bueno, Mercadona. Bueno, muerte a la Navidad, menos si te gusta adelante. O sea, yo que quién soy yo para juzgar las fiestas que te ponen. Bueno, muerte al Estado, viva el tofu. Viva. Que muerte al Estado y que viva el cruising. Eso. Y vivan los Toys R Us. Bueno, para acabar tenemos dos temazos enormes que os van a encantar y. Bueno, pero dos para acabar la grabación y luego ya podemos seguir un rato más de despedida. Pero bueno, hay dos temazos que tenían que sonar sí o sí porque no sonaban, era Homofobia. Así que, pues ahí van. Y ale, hasta el año que viene, gente que escucha Tofuria. Y sobre todo, Gora ETA, Carrero, joder, que lo tenían muy ganado. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. We pass.

Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon Aeri! Place to be.